que no tengo espíritu navideño. ¿Por qué escribir si escribir es un tormento? ¿Por qué a las palabras dichas se las lleva el viento? Con un quinto de siglo dudo de mi talento. Luego me sé, solo es un sentimiento no compartido. Miento si digo que estoy contento con tanto ruido. Corazón harapiento, no me arrepiento de lo que vivo ni lo que persigo. Porque hago lo que siento y siento lo que digo. Y digo lo siento si haciéndolo ayudo a un amigo. Que con una mano cuento, cuento que mala cara al mal tiempo. Quizás por eso no ligo. Si ligo es cada palabra con su par, para perforar oídos sensibles a los que cautivar. Barbaridades sueltos si me siento suelto. Suéltalo a ver qué me vienes a contar al cantar. Yo lo he oído, ajá, una y mil veces, las mismas gili. Y nací un día 13. Quizás por eso exhibo un estilo paranormal y que trencé a base de bra de vivencia. En esencia me digo despierta por saber cerrar las bocas dejándolas abiertas. Viértase en cada línea, la base es que con esto se diviertan o divertir a las niñas. Me vio crecer a pesar de no grabar. Me grabé en los tímpanos de aquel que me escuchaba. Desde las puertas de mi coche de madrugada los llevaba cerca de las puertas del placer. Por ahí fuera, para los que fueran, fuera hace frío con el Vera. Aprendiendo desde críos, creando expectación en corros. Desde las faldas de Sierra Nevada a las del Calamorro. Hasta aquí el primer cacho, Pepe. Tanto tiempo ya en la sombra y ya era hora de que grabase algo, ¿no? A veces me dicen con la mirada a la gente por la calle. Con 20 tacos, tío, con 20 tacos ya se me estaba pasando el arroz. Pero no pasa nada porque yo soy de los que piensan que prefiero entregar tarde en entregarme. El día que piense que no puedo aportar, podré apartarme, pero apártame, no importa el modo. Hablo de mí porque sí, aparte porque así. Hablo de todos modos, ni yo me entiendo. Entiéndeme, soy feliz por poder seguir sufriendo. Interesante. ¿Qué coño? Mi único interés es hacerme el importante como todos, pero no me voy mintiendo cuando indago. No escribo tanto como tú ni tú, como yo lo hago, así que jódete, jódete y aprende. El flow se trabaja, la imaginación ni se compra ni se vende, no hay rebaja. Pobres mentes marchitas, la inspiración viene sí, viene y no, si se necesita. José Peralta esconde, solo al escribir. Y es que es tan bueno que no le hace falta. No le hace falta. No, no me hace falta. No, no me hace falta parecer para ser. No me hace falta creerlo para serlo. No me hace falta decirle al 100 que estoy totalmente agradecido porque está ahí del detrás controlando los mandos. Y lo hace en verdad porque tiene un cierto interés, pero eso son cosas nuestras. No me hace falta tampoco decirle a quién me ha dedicado esto, porque ellos saben quiénes son y ellos son quienes saben. Ya está, no me hace falta, quizás sea por eso.